Buenas tardes a todos y comenzamos de nuevo con la lectura de esta porción pequeña que estamos leyendo cada noche y que es el foco de nuestra atención en los pequeños estudios o meditaciones que estamos teniendo. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Salmo número 2. Verso 13, Salmo 110. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Que el Señor bendiga la palabra suya en nuestros corazones de nuevo en esta noche y nos ayude a adentrarnos un poquito más en estas gloriosas frases. Hemos estado diciendo que en los primeros cuatro versículos tenemos lo que yo llamo un glorioso desfile de las glorias del Señor Jesucristo, de la grandeza y gloria del Señor Jesucristo. Ayer veíamos en relación a la previa revelación de Dios en los primeros dos versículos de esta porción que hemos leído, diciéndonos tres cosas importantes, a ver si las recordamos simplemente antes de seguir adelante: que Dios, habiendo hablado en el pasado, en muchas ocasiones, de muchas maneras, por medio de muchos portavoces, en estos últimos tiempos ha hablado otra vez, señores, y conviene escucharle, porque la revelación de Dios se ha proyectado todavía y ha hablado en el Hijo. Y hemos visto ayer también cuán necesario era que el Señor hablara otra vez, porque había muchas cosas que habían quedado en el aire, era necesario que Dios hablara otra vez. En segundo lugar, vimos que Dios ha hablado de una forma suprema en su Hijo. Antes por grandes hombres de Dios, que indudablemente eran grandes hombres de Dios, pero en el Hijo, alguien que no tiene ninguna distancia de Dios, alguien que es esencialmente del mismo carácter, de la misma esencia de Dios, alguien que viene de la misma presencia de Dios, por lo tanto, cuanto más rico, más sustancioso, más completo tiene que ser la revelación que nos trae el Hijo. Y en tercer lugar, Dios ha hablado de una forma final en su Hijo. En su Hijo, la revelación de Dios, decíamos ayer, llega a su glorioso clímax, y Dios, habiendo hablado en su Hijo, y por medio después de sus santos apóstoles, que eran hombres, testigos oculares, escogidos por el Señor antes de marchar de este mundo, y cronistas oficialmente designados por el Señor, y los intérpretes oficiales de lo que el Señor había dicho y hecho, cuando estos hombres levantan la pluma y añaden la última palabra a la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, Dios ya no tiene más que decir. Dejemos las bobadas de todas las ideas extrañas que no han hecho más que confundir la revelación de Dios y la palabra de Dios y esconder la luz de Dios. Dejemos estas cosas, Dios ha hablado, 66 libros, tenemos bastante aquí, queridos hermanos, ¿por qué buscar más cosas? Y hemos visto al final del día de ayer la nota práctica, la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros si estas cosas son así. Si es Dios hablando en su Hijo, y si la revelación y la palabra de Dios es importante en el Antiguo Testamento, cuanto más la revelación de Dios completa ahora en lo que el Señor Jesucristo ha añadido. En esta noche vamos a ver el segundo gran punto que teníamos de los tres puntos que yo elaboré o mencioné la primera noche. Hoy es la grandeza y gloria de Jesús en relación a la inmensa creación en nuestro alrededor. Es bueno poder contrastar, ¿ves? Cosas que pueden quedar un poco desdibujadas, un poco amorfas o un poco ambiguas, poder comparar estas cosas con cosas concretas. La gran creación en nuestro alrededor, pues lo vemos cada día, si es que tenemos ojos para ver, lo podríamos ver. Y nunca como en el día de hoy sabemos cuán grande es la creación, cuán hermosa y cuán gloriosa por todos los descubrimientos científicos que se han hecho. Pues ahora el escritor va a subrayar la grandeza y la gloria del Señor con relación a la inmensa y gloriosa creación que tenemos en nuestro alrededor. Y hay cuatro cosas que vamos a ver en esta noche bajo este título, Estos versículos 2 y 3 contienen cuatro declaraciones maravillosas en torno a la persona del Señor Jesucristo. Primeramente, que Jesús es el creador de todo el inmenso universo del cual hemos hablado. Y aquí tienes la frase al final del versículo 2, mira. Por quien asimismo Él hizo el universo. Yo estoy cambiando un poco el orden porque voy a coger el orden cronológico, o lo que me parece cronológico a mí, La primera cosa entonces que vamos a ver es, y esto es una declaración asombrosa cuando lo piensas, que el que es llamado Jesús, que estuvo aquí en nuestro mundo hace 2000 años, y que eso no es un cuento chino, eso es una verdad, ese Jesús es el creador del inmenso universo que vemos a nuestro alrededor. Punto número uno. Punto número dos, no solamente es el creador de este mundo, sino que es el que sustenta este universo con la palabra de su poder. Y esto lo podéis ver en el versículo 3, en la mitad del versículo 3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y yo digo siempre, y vaya poder. Porque hay unos poderes tremendamente grandes. Este universo no es un juguete. Es un universo hasta peligroso, Hay unas fuerzas físicas inmensas, poderosas, que el hombre nunca ha podido dominar, ni en lo antiguo ni en el día de hoy. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta es la segunda cosa. La tercera cosa que nos dice aquí, y esto lo encontramos en la mitad del versículo 2, es que Él lo va a heredar todo. Mira lo que dice. A quien constituyó heredero de todo. Primero que lo hizo todo, segundo que lo sostiene todo cada día y cada noche y cada tic-tac de reloj, y en el tercer lugar que al final de la historia, si tú miras afuera y dices, ¿para qué todo esto? ¿Para qué estas galaxias y estrellas y mundos y soles y todo lo que hay en el inmenso universo, ¿para qué existe? Claro, algunos dicen casualidad, pero hay que ser un poco tontos para creer que todo esto es casualidad. Pero si tú dices, pues si no es casualidad, ¿para qué existe todo esto? Pues habría que preguntar, ¿para quién? Y la respuesta es que es para Él. Para ese Jesús de Nazaret, que este mundo no le quiso y le echó fuera, pues todo es para Él. Esta es la tercera cosa. Y la cuarta cosa es lo que encontramos en el versículo 3, Que cuando todo esto quedó arruinado como consecuencia del pecado, Él mismo bajó de su inmensa gloria, del mismo trono de Dios, de la diestra de la majestad en las alturas, a este pequeño planeta Tierra donde nosotros vivimos, para resolver Él mismo, no otro, el tremendo problema del pecado con todas sus vastas consecuencias por medio de su sangre y muerte en la cruz del Calvario. Esto es lo que leemos aquí ahora en el versículo 3, desde la mitad del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o mejor dicho, de los pecados, en toda su extensión cósmica, por medio de sí mismo, se sentó otra vez a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior. Y llegó el día cuando, como veíamos el domingo, Dios mismo dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas son las cuatro cosas que vamos a ver en esta noche. Primera cosa, y muy sencillas, cosas que son sabidas por todo el mundo, pero vamos a intentar de quitarles un poquito más jugo y recordar y deleitar nuestros corazones recordando que esto es el Señor del cual nosotros estamos hablando y meditando en esta noche. Jesucristo es el creador de este inmenso universo. Punto número uno. Se dice pronto, ¿eh? Pero hay que dejar correr un poco la imaginación. Nunca como en el día de hoy, tal vez como consecuencia de todos los descubrimientos científicos que se han hecho en los últimos 100 años, y aún más, pero especialmente en los últimos 100 años, tenemos conciencia de cuán grande, de cuán hermoso, de cuán complejo, de cuán bello, de cuán extenso es el universo a nuestro alrededor. Hay un infinito espacio por todas las partes que tú miras por encima de tu cabeza en este inmenso cielo que nosotros vemos, ¿eh? Hay unas extensiones sobre nuestras cabezas en todas las direcciones, unos horizontes sin límites. Cada vez que hacen un telescopio más grande, los horizontes se alejan más y más. Cada vez que lanzan unos cohetes al espacio, los horizontes se alejan más y más. Hay infinidad de espacio a nuestro alrededor. Y en esos infinitos espacios hay gigantescas galaxias, la galaxia de la Vía Láctea, en la cual nosotros vivimos como una chocita simplemente en la periferia de una inmensa galaxia, surcando los espacios encima de nuestra cabeza. Pero ahora se ha descubierto que simplemente somos una galaxia de millones de galaxias que existen. Y en cada una de esas galaxias millones de estrellas. Que ya se deja la cabeza embobada que el hombre ya no puede calcular ni pensar, escapa de su conocimiento. Y no solamente todo esto, sino todo está impregnado por unas fuerzas físicas tan tremendamente grandes que el hombre nunca las ha podido entender bien, no las puede controlar, ni siquiera en el siglo XX en el cual vivimos. La Biblia está diciendo que Jesús de Nazaret hizo todo esto. Y si yo he intentado enfatizarlo un poco, todas mis palabras han sido insuficientes. Toda la inmensidad y la complejidad y la belleza y la infinidad de este inmenso universo, Jesús de Nazaret, ese aldeano humilde de Galilea, andando por los senderos de Palestina, echado fuera al final porque nadie le quería, él es el creador de todo esto. Está diciendo, y quiero enfatizar esto, que cuando tú mirabas a ese predicador joven, itinerante, salido de una calleja de un pueblecito del norte de Galilea, de mala muerte y de mala fama, y de una carpintería, un hombre que muchas veces tuvo que dormirse en el monte debajo de un árbol o debajo de un arbusto porque no tenía dónde reclinar su cabeza, un hombre que tuvo que quejarse en una ocasión diciendo, las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras sus guaridas y yo no tengo donde recostar mi cabeza. Cuando tú mirabas a esa persona y escuchabas sus palabras, tú estabas mirando al mismo creador de este inmenso universo, que tuvo que decir, repito, las aves del cielo tienen sus nidos. Yo inventé todo el sistema de ave y de nido, y las zorras sus guaridas, y yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Creador, no tengo donde recostar mi cabeza. Es impresionante eso, ¿verdad? Esto es asombroso. Y la tentación, tal vez, para alguno de los creyentes en aquellos primeros tiempos, especialmente como se encontraban tan zandareados, y tan perseguidos, y tan criticados, y como se encontraban tambaleando en su fe un poco, sería muy fácil tal vez para los creyentes de aquel tiempo decir a los apóstoles, un momento, todo eso es muy bonito y muy emocionante, pero no te atrevas o no os atreveréis a decir tanto, porque ¿quién va a creer tanto? ¿Veis el problema? Es que la gente había visto a Jesús de Nazaret, ¿eh? No os olvidéis, podrían decir, que le han visto, muchas personas que todavía viven, le han visto, han convivido con él, le han visto un hombre sencillo, cansado algunas veces, un hombre sediento que tuvo que pedir un vaso de agua a una pobre mujer de un pueblo de Samaria, le han visto pobre, le han visto llorar, le han visto dormir, le han visto morir entre dos malhechores, le han visto roto, débil, solo, incapaz de ayudarse a sí mismo, y vosotros estáis diciendo que este es el creador de estas inmensidades. Hombre, eso es mucho pedir, ¿eh? Y si decís tanto, vais a perder toda credibilidad. Decir que es otro gran profeta, eso no lo puede negar nadie, y la gente está de acuerdo. Decir, si queréis, que es el más grande de los profetas, pero decir que es Dios omnipotente, cuando le han visto tan pobre y tan pequeño, y cuando le han visto tan necesitado, y cuando le han visto llorar, y cuando le han visto sufrir y morir, decir tanto es pedir mucho. Oye, es parte de nuestro problema. ¿Quién va a creer tanto? Que es un gran profeta, sí, el más grande de todos, tal vez, pero decir tanto, no digáis tanto. No obligarnos a creer tanto y predicar tanto. Vamos a rebajar el listón un poquito. ¿Entendéis la cosa? Pero no pudieron decir otra cosa. Los apóstoles tendrían que contestar: señores, hermanos, hermanas, no podemos, porque las evidencias no nos han dejado ninguna otra opción. Allí está el problema. Es curioso ver que, como esta noción de la divinidad de alguien que fue un hombre en este mundo, nace no en el paganismo, nace en el judaísmo, una nación que en los tiempos del Señor están curados de espantos y han aprendido bien una lección, que hay solamente un solo soberano Dios. Sin embargo, judíos, ante una evidencia tan clara, aunque era casi imposible tratar de entender todo esto, tuvieron que doblegarse ante la evidencia. No puede haber otra contestación. Habían estado con él, conocéis muy bien la historia, en la barca un día en el mar, y eran pescadores y muy acostumbrados a la mar y a los barcos y toda esa clase de cosas. Y habían visto cómo se había levantado una gran tempestad, las olas y el viento y todo amenazaba con mandarles al fondo del mar, y desesperados habían llamado le habían llamado y habían pedido su ayuda, y habían visto, estas cosas las hemos oído tan a menudo desde la escuela dominical que resbala por nuestras mentes. Un hombre que se pone en una barca y habla a los vientos y las olas, y en un segundo le obedecen, obligándoles a decir: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y las olas del mar le obedecen? Hemos hablado de las gigantescas fuerzas físicas que corren por todo este inmenso universo y que nadie puede controlar hasta el día de hoy. Este lo controló. ¿Quién es esta persona? Oye, ante la evidencia que se va amontonando, tuvimos que llegar a una conclusión, por muy extraño que parezca. Estamos en el siglo XX, no el siglo XXI. No hace muchos años, en nuestra parte de Inglaterra, donde vivíamos entonces, en una noche, en 20 minutos solamente de una noche, un huracán que tumbó, que puso fin a la vida de 15 millones de árboles en toda una franja por el sur de Inglaterra. Y entre ellos, árboles de 400 años de edad, señores, que habían visto la vida, o por lo menos Enrique VIII y Felipe II y toda esa época, árboles de entonces, ¡plas! Y no hay nada en el día de hoy que pueda parar eso. Recientemente, según hemos leído en la prensa en Inglaterra, ha pasado algo similar allí en Francia, y en Versalles, árboles, miles de árboles, tumbados como palillos. Entre ellos un árbol, dice la prensa inglesa, por lo menos, que había plantado Napoleón. Pues lo siento por Napoleón, pero ha desaparecido. Aquí hay un hombre, señores, y lo hemos visto. Esto no lo hemos inventado. Hemos visto cómo él habló a esas fuerzas físicas invisibles, impresionantes, que ni entonces ni en el día de hoy nadie ha podido dominar, y él los dominó. Y en otra ocasión, en una boda, cuando faltó el vino, hemos visto como en un medio segundo convierte agua en vino, y agua y vino de gran reserva, y eso en segundos. Eso en Inglaterra me dicen que eso no se puede creer, eso es fuera de toda comprensión y de toda posibilidad física y natural y lógica y todo lo demás. Y yo les digo: oye, en España cada año se convierte agua en vino, solo que es un proceso un poco largo, Es un proceso poco largo, pero se convierte agua en vino, y muy buen vino, ¿eh? Ahora hay que esperar unos años para que sea vino de gran reserva. Pero cae el agua del cielo, es absorbido por la tierra, hay unas pequeñas mini factorías que se llaman vides, que son bastante retorcidos y curiosos, y van chupando el agua y los minerales, y por el tronco van saliendo la savia y esto y lo otro, y se fabrican, la factoría esa fabrica uvas, y después hay un proceso de producir vino, muy buen vino, en todas las partes de España. Esa gente sabía que la naturaleza produce, por unos procesos muy misteriosos y laboriosos, produce vino de agua. Y el Señor deliberadamente llena las tinajas de agua y el proceso se hace, pero en medio segundo, atajando la mini factoría y haciéndolo en un segundo. Y en las bodas de Canaán de Galilea, el Señor manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y si me queréis preguntar qué gloria, habría que salir o volver tal vez al capítulo 1 de San Juan, y vimos su gloria. Ah, ¿qué gloria visteis? El contexto de San Juan es la gloria de su divinidad, el mismo creador aquí. Y hemos visto cómo este hombre tiene a toda la mente, pertenece a la... En otra ocasión en San Juan, y así podríamos ir amontonando los ejemplos que vosotros conocéis muy bien, un ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, señores, que nunca había tenido los mecanismos de vista. No es que los hubiera tenido y los perdió, y se dio un golpe a la cabeza y vio. Eso ha pasado algunas veces. Este hombre nunca había visto, y vaya zipizape que se organiza después en ese capítulo de San Juan. ¿Cómo es posible, dice por fin el hombre que ha sido restaurado su vista, hablando con los teólogos, que ustedes no saben de dónde es este hombre, ni quieren saber nada de él? Desde la creación del mundo se ha sabido que un hombre nacido ciego ha recobrado su vista, pero aquí estoy yo y ha pasado en mi casa. Ustedes tendrían que tener alguna explicación de quién puede ser esta persona. No querían saber. Esta persona manifiesta los atributos de Dios. Si Dios es conocido por sus atributos, y en gran medida conocemos a Dios, la revelación de Dios, por los atributos de Dios, porque Dios mismo es invisible. Si Dios es conocido por sus atributos, este hombre manifiesta los mismos atributos. Entonces, aunque nosotros no entendemos cómo, este tiene que ser Dios. No me preguntes cómo y por qué, pero tiene que ser, porque la evidencia está allí. Y como consecuencia, cuando el Señor llega a ese momento crucial en su ministerio, en San Mateo 16, por ejemplo, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, tiene muchas respuestas, Señor. Juan el Bautista, Elías, otro de los grandes profetas. ¿Estarás contento, no, Señor, en pocos meses? Y todavía en tu vida te tienen encumbrado entre los grandes profetas. Estarás contento, ¿eh, Señor? Va nuestro negocio de viento en popa. ¿Cómo hemos avanzado en pocos meses? Ya te tienen con Juan el Bautista, y con Elías, y con yo no sé quién más. No, dice el Señor, esto a mí no me vale. Vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y yo diría, Pedro y otros conmigo, aunque yo fui el portavoz, tuve que doblegarme ante la evidencia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No me pidas explicarlo teológicamente, pero no hay otra respuesta a lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos. Yo creo que ya he citado ese texto, dejadme citarlo otra vez. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en este mundo, recibido en gloria. Y el himno de Wesley, hondo misterio, el inmortal, hacerse hombre y sucumbir, en vano intenta sondear tanto misterio el querubín, mentes excelsas no inquirid. Y al Dios y hombre bendecid. Y queridos hermanos, diría tal vez el escritor a los hebreos, ¿queréis que yo baje el listón? ¿No veis que la gloria del Evangelio es que vosotros habéis seguido no un profeta, no un gran profeta, no otro líder. El mundo está lleno de estos líderes y profetas. Vosotros habéis seguido en vuestra humildad y en vuestra pobreza y en medio de vuestros sufrimientos, habéis seguido al mismo Creador. ¿A dónde vais a ir si no seguís al Señor? ¿Vais a claudicar ahora? ¿A dónde irás entonces? ¿A otro líder religioso, pequeñito hombre, hecho de polvo simplemente, que se va a morir y desaparecer? Vosotros sabéis, y no intentar bajar el listón, dejarlo en alto. El Señor que nosotros hemos confesado y en el cual hemos creído es Dios manifestado en carne. Diga lo que diga el mundo y haga lo que quiera, nosotros seguimos al inmortal soberano Dios de este universo, y con Él estamos seguros. ¿No dijo Él en una ocasión a sus discípulos, vosotros también os iréis? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Exactamente. Si dejáis de seguir al Señor, ¿a dónde vas a ir, querido hermano? Yo lo digo porque hay muchos, incluso personas que han estado en esta capilla y en esa iglesia en años pasados, lo sé por lo que me han dicho, pero lo he visto por todas las partes, que antes decían que eran creyentes, ahora ¿dónde están? En el mundo, o en ninguna parte, o en religiones raras. ¿Pero a dónde vais a ir? Si claudicáis de vuestra fe en el Señor, ¿qué tenéis? No tenéis nada. ¿A dónde vais a ir? No solamente que Él es el creador de todo, sino que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el versículo 3. Otra frase asombrosa que también se dice pronto, pero hay que pensarlo. 200.000 millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que no es nuestra, pero en fin, que estamos en esta galaxia. Dice nuestro mundo, nuestro tiempo, nuestra galaxia, por lo menos en Inglaterra. No es nuestro, señores, esto es el problema que tenemos. La galaxia de la Vía Láctea, 200.000 millones, algunos dicen más, a otros dicen menos. ¿Qué más da? Miles de millones de estrellas. Y de esas estrellas sabréis vosotros que no son simplemente puntitos de luz, son enormes cuerpos celestiales. Son soles. Nuestro sol es una estrella, pero es una estrella bastante pequeña. Sin embargo, es grande, porque podrías meter nuestro mundo en nuestro sol 1 millón de veces. ¿Sabéis lo que es eso? No 100 veces, no 1000 veces, no 100.000 veces, 1 millón de veces. ¡Pum! ¡Oh, vaya grande que tiene ese nuestro sol! Pues sí que es grande. Sin embargo, entre los cuerpos celestiales es pequeño, porque hay soles o estrellas tan grandes en la Vía Láctea que podrías meter nuestro sol 500 millones de veces en ellos. La mente no recibe esas cifras, ¿verdad? A lo que yo voy es cómo esas cosas quedan allí en el aire, suspendidas. Solían pensar que el mundo y otras cosas estaban aguantadas por elefantes o cocodrilos o no sé qué, o animales de algún tipo, ¿no? Y no hay nada debajo, ni hay cuerdas encima. ¿Cómo se quedan suspendidos en el aire? Si yo tuviera una pelota de ping pong aquí y lo tengo en la mano, se queda aquí, pero si suelto, se cae hacia la tierra. ¿Por qué? Pues porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y parece ser que esa misma ley es la ley que mantiene todas las cosas en órbita y en su sitio, ¿eh? Eso es, parece, lo que es la explicación que dicen algunos. Mira, la ley de la gravedad. Todo se mantiene en cohesión, en equilibrio, en orden y en precisión exacta por la ley de la gravedad. Pero esta frase, ley de la gravedad, es simplemente un nombre puesto para describir una misteriosa fuerza que está allí, pero nadie nunca lo ha visto, ni nadie realmente sabe lo que es, ni de dónde viene. Es muy fácil decir, oh, eso se explica con la ley de la gravedad. Sí, pero ¿qué es la ley de la gravedad? Después te dicen, si escarbas un poco, bueno, hubo hace miles de millones de años, yo no sé cuántos, un Big Bang, ¿eh? Una explosión enorme que llaman el Big Bang, y en la primera millonésima de segundo, dicen, en la primera millonésima de segundo, que es ya, bueno, es menos que eso, mucho menos, pero en la primera millonésima de segundo ya toda la materia prima del universo ya estaba, y las tres grandes fuerzas físicas del cosmos, la electromagnética, la atómica y la de la gravedad. Si me preguntas, por lo tanto, ¿de dónde viene todo eso? Del Big Bang, nada más. Oye, pero un Big Bang que puede producir tanto y tanta energía, tuvo que tener algo detrás para hacer Big Bang. ¿Qué es lo que hubo detrás? No hay que hacer preguntas tontas. Oye, un momento. Te dicen, no hagas preguntas tontas. ¿Cómo nada, de nada, de nada, de nada, puede hacer Big Bang? Que puede producir en una millonésima de segunda toda la materia prima del universo y las tres grandes, inmensas, poderosas, misteriosas fuerzas. ¿Que puede todo eso salir de nada? ¿De dónde vino toda esa energía? La Biblia dice que todas esas tremendas fuerzas físicas, la ley de la gravedad y lo demás es Él. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesús de Nazaret. Hondo misterio, pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Si vas desde el mundo o el macromundo al micromundo de átomos, ya sabéis que toda materia está hecha de átomos. Tendré que tener cuidado porque hay gente aquí que sabe mucho más de esto de lo que yo sé. Yo no sé nada, solamente lo que me dicen, átomos. Y átomos, pues, son compuestos de un núcleo. Y hay algo que lo deja todo más o menos pegado, por así decir, al núcleo central. Si esas partículas se desligasen del núcleo central, pues habría una explosión nuclear. Y si suficientes partículas se desligasen de suficientes núcleos centrales, pues entonces desaparecería el planeta Tierra de la faz del mapa del cosmos. ¿Qué es esa misteriosa fuerza que liga y ata las partículas del átomo a su núcleo, en el micromundo de los átomos? Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él mantiene las inmensas galaxias en sus órbitas precisas por el cielo y los pequeños elementos, partículas alrededor de sus núcleos, y mantiene todo en orden, en órbita, en cohesión. La palabra de su poder. Qué bonito para estos creyentes, ¿verdad? Cuando lo piensas bien. Qué palabra de consuelo para ellos. Sus líderes han desaparecido, vimos el sábado pasado. Se encuentran solos, vulnerables, sin el sostén, la ayuda, el apoyo de la gente que solía apoyarles, sus líderes, sus pastores que se han ido a la eternidad, los que les enseñaron la palabra de Dios. Las grandes fuerzas de la oposición a distintos niveles combatiendo contra ellos. Y aquí viene la palabra de consuelo. Oye, un momento, queridos hermanos. La persona que vosotros habéis seguido es la persona que mantiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y vaya poder, que estáis un poco asustados por los rabinos de Israel, de Jerusalén, que tienen bastante poder e influencia, pero son polvo. Vete afuera alguna noche y mira las estrellas y piensa, el Señor, cuyo nombre he confesado, es el que mantiene esas estrellas. Y si puede hacer eso con las estrellas y las galaxias, supongo que podrá mantenerme a mí, en mis dificultades, en mis luchas, en mis problemas, en mis fragilidades y pobrezas. Yo os hablé ayer de uno de los yernos nuestros, y tenemos otro yerno, tenemos bastante porque tenemos tantos hijos, pero en fin, dos españoles, dos hermanos que se casaron con dos hermanas. Yo os hablé de Carlos ayer. Roberto, el que está casado con la mayor nuestra, Suzanne, pasó por una crisis espiritual hace algunos años en Inglaterra bastante grande, y estaba muy frío en cuanto a las cosas, Señor, y muy, muy, con mucha depresión, y el hombre mal, mal, mal, mal. Y me dijo en una ocasión que salió una vez de noche contemplando y sintiendo el problema en el cual él estaba, y sabiendo que él andaba mal y perplejo, ¿y quién me va a ayudar? Y dice, yo miré una estrella una noche que brillaba con mucha intensidad en el cielo, y yo simplemente dije esto: el Señor sostiene esa estrella. Supongo que podrá sostenerme a mí. Y eso fue el comienzo de lo que yo llamo su conversión, su reconversión. Sí. Hablando también el Señor a los ancianos de las iglesias en el libro del Apocalipsis, que los ancianos algunas veces tienen una labor muy difícil. Yo he hablado con ancianos en España que casi han llorado y me han dicho cosas como estas: a mí quien me manda estar sufriendo azotes y críticas y desvelos de día y de noche, mes tras mes y año tras año, con un pueblo desagradecido, desearía dejarlo todo. A mí quien me manda vivir este tipo de vida. ¿Cuántas veces los pobres ancianos tienen que sufrir porque nosotros somos tan inconsecuentes? Y el Señor sabía todas estas cosas y muchas más, y dirigiéndose en una ocasión a las iglesias dice: yo soy el que tengo las siete estrellas en mi mano derecha. Querida hermana, es difícil tu trabajo. Te encuentras solo, sin apoyo, frágil y débil e insuficiente. El Señor tuyo y el Señor de las iglesias es el Señor que mantiene las estrellas en la palma de su mano. Confía en Él, hermana. Confía en Él de verdad. Ensancha tu horizonte de reconocimiento y de entendimiento de quién es el Señor. Y tú dices: yo no soy anciano, ni responsable, ni nada. ¿Tienes una palabrita para mí? Pues sí, hay muchas palabritas para cada uno de nosotros. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria e imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Este es tu Señor, querido hermano. Conócele más. Descansa en Él. Confía en Él. Gloríate en Él. Tercer punto, Él es el heredero de todo, el versículo 2. ¿A quien constituyó heredero de todo? Una tremenda declaración también, como todas ellas son. Mira el inmenso universo y pregunta, como dijimos antes, ¿para qué es todo esto y para quién? La respuesta es suyo. Pertenece todo, no solamente todo lo que es España y todo lo que es Europa y todo lo que es el pequeño planeta Tierra, todo esto es suyo. El inmenso universo con lo que todo lo que tiene, mundos visibles, inmensos mundos invisibles, todo es de Él. Al final de la historia, Él va a venir a reclamarlo todo, y al final todo será suyo, bajo su administración, bajo su control, bajo su gobierno, restaurado, mucho de ello, de los efectos del pecado y de la rebeldía de Satanás. Al final, todo será tuyo. Dice el Salmo 2, que es un salmo mesiánico y profético: pídeme, dice Dios, hablando al Mesías, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Todo es tuyo. Pídemelo y vendrá en la segunda vez con poder y gloria para reclamarlo todo. Todo es suyo. Levanta los ojos y mira las montañas, el Montseny y el Pirineo y todo lo que es bello y glorioso y de valor para vosotros en Cataluña y vosotros que venís de otras partes de España. Todo esto es de Él, de Él. ¿Qué pasa, queridos hermanos, que habéis perdido? Sí, algunos de ellos habían perdido su casa y sus posesiones. Vaya tela, perder todo esto por el Evangelio es mucho. Oye, levanta la vista, querido hermano. ¿Qué has perdido? ¿Una chocita? 10 hectáreas, una pequeña finca, 2 vacas y 4 yo no sé qué. Sí, es duro, pero todo esto es de Él. Bueno, será de Él. Ah, pero un momento. No son todos espíritus ministradores, verso 14, hablando de los ángeles, enviados para hacer servicio a favor de los que serán herederos con Cristo. ¿Qué has perdido tú? ¿Una choza? ¿Un empleo? ¿Unas posibilidades por el Evangelio, por ser fiel al Señor? Mira, esta vida pronto pasa. Son 4 días, queridos hermanos. Mira las estrellas y las galaxias, hay millones de ellas. A lo mejor el Señor te da toda una galaxia para ser suyo y tuyo en el día de mañana. Esas cosas son verdades, no es cuento chino. A ver si podemos mantener una escala de valores un poco diferente, unos valores espirituales, celestiales, a ver si podemos creer la palabra de Dios. Se dice la historia de un hombre que una vez estuvo en un viaje de tren, en esos trenes del Canadá que comienzan en el Canadá y van por todo hacia el sur, siguiendo la zona de las montañas de Rocky Mountains. Hay unos escenarios, por lo visto dicen allí, y hay unos trenes que dura el viaje 2 o 3 días y duermes dentro, yo no sé qué más. Y había 2 hombres en un compartimento haciendo ese viaje, y se ve que uno era creyente y ya lo había hecho varias veces, el otro lo estaba haciendo por primera vez, y el creyente veía que el otro estaba con la cabeza pegada a la ventana y se salían los ojos de órbita viendo el escenario. ¡Oh, qué belleza de prados y de bosques y de ríos! Y el otro le dijo después de un tiempo, ¿te gusta todo eso? ¡Oh, fabuloso! Yo nunca he visto cosa similar. Dice el creyente, es de mi padre. Y el otro quedó mirando. No dijo nada más, pero al día siguiente estaban en la zona de las grandes montañas nevadas y unas vistas, precipicios, y el otro otra vez, no podía creer. ¿Te gusta? Dice el creyente. Esto es increíble, yo nunca pensaba que existían. Ese es mi padre, dice el otro. Después de 2 o 3 días el otro dice, hombre, vamos a ver, usted me está tomando el pelo, ¿quién es su padre? ¿Pertenece todo esto a su padre? ¿Es dueño de todo esto? Sí, mucho más. Y le predicó el Evangelio. Oye, pero ¿tú cómo aceptas esa historia? ¿Como un cuento bonito, gracioso, para reír? ¿O lo crees, querido hermano? Y si es de él, es tuyo también. Un día va a ser tuyo. Y si dices, yo nunca he visto ni podré ver las montañas Rocky Mountains en ese tren especial, un día podrás hacerlo y será tuyo, si eres fiel al Señor. Y mucho más fuera de este pequeño planeta Tierra. Ánimos, queridos hermanos. Todo esto es de él. ¿Esto nos anima? Diría el escritor a los hebreos. ¿A los hebreos? A los cuales está escribiendo. Sí, dirían, eso es bonito pensar eso. Eso sí que es bonito. Pero es maravilloso. Pero tenemos un problema y el problema es este. ¿Por qué si es el creador y por qué si es el heredero de todo? ¿Por qué si es tan grande y glorioso tuvo que venir tan humilde? ¿Por qué se dejó clavar en una cruz? Aparentemente débil, aparentemente roto, vencido, aplastado, terminado. Ese es nuestro problema. Identificarnos con alguien tan humilde, tan pobre, que después murió entre 2 malhechores y no pudo salvarse a sí mismo. Si hubiese venido con grandeza y gloria, como gran vencedor, con poder, con ejércitos, con ángeles, con gloria deslumbrante, si hubiese entrado en Jerusalén, aunque hubiese sido un golpe de Estado, y se hubiese entronizado en Jerusalén, capital del judaísmo, entonces asociarnos con él sería glorioso. Pero asociarnos con alguien tan humilde, tan pobre, tan aparentemente vencido y aplastado, esto es parte de nuestro problema, es entendible, Pero ahora la respuesta en la cuarta cosa que yo tengo para vosotros en esta noche, y la última. ¿Por qué era necesario, queridos hermanos, que fuera así su venida a este planeta Tierra? Y la respuesta es gloriosa y es parte de la gloria del Evangelio. Os tenéis que gloriar en esto. ¿En qué? Él vino para efectuar la purificación de los pecados, del pecado. La historia simplemente esta es muy fácil, muy sencilla, muy básica, muy conocida por todos. Hermanos, cuando toda esta hermosa creación quedó dañada, quedó arruinada como consecuencia del pecado, el Creador mismo tuvo que bajar para reparar los daños. Esto es punto número 1. Y tuvo que ser el Señor, el Creador mismo, porque el pecado es un problema tan grande y los efectos del pecado en este universo, en el cosmos, en el ser humano, en su subconsciente, en su interior, en su mente, en su corazón, las raíces del pecado, como un tremendo cáncer, se han extendido de tal manera en todo lo que es el cosmos y el ser humano, de tal manera que cuando ocurrió esto, no había nadie capaz de solucionar el problema, sino solamente el Creador, el diseñador de toda la maquinaria, si queréis, cósmica y humana también, de todos los secretos de la composición del ser humano y de la composición. Y hubiese sido inútil decir que vaya el arcángel Gabriel, que vaya el arcángel Miguel, o que vayan todas las huestes celestiales, yo no desciendo de mi trono. Hubiese sido entendible. Pero ni Gabriel, ni Miguel, ni todas las huestes celestiales hubiesen sido capaces de reparar el daño. El Creador mismo tuvo que venir. Y ahora una ilustración para terminar, la única que he usado esta noche, me parece. Aparte de la historia del Rocky Mountains. Aquí hay un hombre científico que en sus descubrimientos, en sus investigaciones, descubre un proceso interesante que nadie ha descubierto antes, y él enseguida ve las posibilidades comerciales de este invento. Y dice, hombre, pidiendo un préstamo del banco, edificando una factoría y la maquinaria necesaria, yo aquí entrenando a unos cuantos operarios y mecánicos y ingenieros, puedo comenzar a producir un producto interesante, que esto no lo puede hacer nadie porque no conoce el secreto que yo he descubierto, y lo vamos a patentar, y aquí vamos a sacar este material o este producto como churros y nos vamos a hacer ricos. Y efectivamente, y edifica una gran factoría y pone toda la maquinaria y entrena a los operarios y a los la gente que tiene que manejarlo, y él se pone en el gran despacho, en el primer piso, con un despacho casi tan grande como esta capilla, y todo enmaderado y una mesa también. Y como los ha entrenado a los ingenieros y conoce más o menos la técnica, cuando hay pequeñas averías, pues lo organizan ellos. Pero un día, después de algunos años, hay una avería en el centro mismo de la maquinaria, en el medio del sistema más complicado y más enrevesado, en el corazón mismo de la maquinaria, que no hay ninguno de los ingenieros capaces de arreglarlo, porque eso tiene que ver con la esencia del secreto mismo que diseñó y encontró el jefe arriba en la primera planta. Y llega el momento en que el jefe mismo tiene que levantarse de su sillón y salir de su bello despacho y bajar allí a la fábrica y quitar su traje y su corbata y remangarse la camisa y meterse en un mono de trabajador y coger la herramienta y meterse en la maquinaria y cubrirse de grasa y de suciedad y sudar la gota gorda, porque él, el diseñador, es el único que sabe cómo repararlo. Y eso es parte de su gloria. Cuando después sale y ha reparado la maquinaria y nadie más ha podido hacerlo, vaya jefe que tenemos. Un aplauso para nuestro jefe. Y ahora funciona la cosa otra vez. Señores, cuando toda esta inmensa maquinaria del cosmos y del ser humano quedó hecho polvo por la entrada del pecado, el diseñador mismo tuvo que dejar al lado su trono de gloria, tuvo que descender y vestirse ¿de qué? Pues lo dice el capítulo 2. Por cuanto los hijos son hechos de carne y sangre, él también tuvo que revestirse de carne y sangre para poder meterse de lleno en el terrible fuego del Calvario y sudar sangre y sufrir el juicio de Dios contra el pecado en toda su dimensión. Derramar su propia sangre, dar su vida para restaurar la maquinaria de tu ser y mi ser y el cosmos entero. y hacerlo Él y solamente Él, la purificación de los pecados por medio de sí mismo, porque nadie más podía hacerlo, y después sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, esto es parte de la gloria del Evangelio. No hay por qué avergonzarse. Nuestro Evangelio, ¿cuán grande es nuestro Evangelio? No extraña que el escritor diga más adelante, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Hay otra salvación, hay otro mensaje, hay otro sistema, hay otra religión que tenga un mensaje como este mensaje, que el mismo Creador es el que viene y desciende y toma mi cuerpo, mi carne y sangre. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza Él de llamarme hermano, porque se hizo carne y sangre como yo y se metió en la maquinaria, en el fuego del Calvario, para reparar los daños del pecado y para un día ascenderme consigo a su diestra, en su presencia en el cielo, donde Él está sentado. Oh, queridos hermanos, gloriémonos en la grandeza y la gloria de este ser glorioso, la persona del Señor Jesucristo y de nuestra salvación. Ahora, simplemente una pequeña aplicación al final. Yo he dicho que, porque queremos saber qué aplicación, aunque he tratado de sacar algunas aplicaciones, ¿ves? A lo largo de lo que he dicho, espero que habéis captado la idea, pero una cosita más para terminar. Él es el heredero de esta inmensa creación, visible e invisible, sí, pero maravilla de maravillas, como yo he dicho, el versículo 14, final del capítulo 1, dice que nosotros también somos herederos con Él. ¿Qué quiere decir? ¿Que un día yo también voy a heredar todo esto? Como yo decía antes, sí, esto es lo que quiere decir. Debo decirlo en las palabras de Romanos capítulo 8. Si nosotros somos hijos por la fe en el Señor Jesucristo, entonces somos también herederos de Dios y herederos, con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera que el Señor va a tomar posesión de todo esto un día, todo esto en este mundo y en nuestra galaxia de la Vía Láctea y más allá y en mundos invisibles, de la forma que el Señor va a tomar control de todo esto, nosotros también podremos tomar posesión y gozarlo y controlarlo y manejarlo y administrarlo con Él. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Mira, voy a citar un texto a ver qué os parece. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del Hijo de Dios. Voy a repetirlo. Está en Romanos 8, no quiero que lo miréis de momento, escuchadme simplemente a mí. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del Hijo de Dios. ¿Lo he citado bien o mal? Alguien está diciendo, mal. ¿Por qué? ¿No es verdad eso? ¿Qué? La manifestación de los hijos de Dios. En Romanos 8, en esa porción, la creación entera está esperando, anhelando, aún más adelante dice, con dolores de parto, esperando, anhelando, deseando, la manifestación de los hijos de Dios. Sí que es cierto que también espera la manifestación del Hijo de Dios, porque será cuando se manifieste el Hijo de Dios que seremos manifestados nosotros, los hijos de Dios. Pero aquí en esta porción está diciendo, desde este punto de vista y enfoque, lo que la creación está esperando y anhelando y deseando, lo que toda la creación está boquiabierta esperando el momento que llegue de la manifestación de los hijos de Dios. Oye, entonces, ¿por qué no ha llegado ese momento hace mucho tiempo? Porque hijos de Dios no se fabrican en 5 minutos. En el contexto de Romanos 8, hijo de Dios es alguien hecho conforme a la imagen de su hijo. Voy a poner otra ilustración. Mira, aquí hay un padre, bueno, podría ser el padre de la fábrica esta, el padre de la fábrica esta, que lo tiene todo montado, van pasando los años, tiene muy tarde en su vida, tal vez por razones que no es necesario explicar ahora, tiene de repente un niño y en el momento, o la esposa lo tiene, y en el momento de la historia, el niño tiene 6 años y el padre está loco para que este chico crezca, para que sea un chico serio, para que tenga compenetración con el padre en sus negocios, para que estudie, para que se prepare, para que madure, para que crezca, para que sea un hijo y ya no un niño mocoso y rebelde, y que pueda el padre un día compartir con su hijo la responsabilidad de la factoría, que tiene unas repercusiones internacionales, y para que el hijo con él pueda administrarlo todo. Y él un día, ya que estamos hablando de seres humanos que tienen que morir, pues lo puede entregar todo en manos de su hijo. Pero que hasta que ese niño de 6 años crezca y comience a aprender y estudiar y tomar la vida en serio, hincar los codos y aprender la materia y compaginar con su padre y comenzar a identificarse con todo el montaje, la fábrica y los negocios de su padre, tienen que pasar años. Pero llegará el día en que el padre podrá poner el brazo alrededor del hombro del hijo y decir, mi hijo, mi hijo. Claro, era hijo cuando era pequeño, pero hijo, ahora sí hijo, ya no un mocoso. Y a alguien con el cual yo puedo hablar inteligentemente, me conozca, le conozco, conoce mis pensamientos, conoce mis negocios, comparte conmigo mis ideas y yo puedo compartir con él todo esto. ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar? Pero llega el momento. La creación está esperando a ver si Dios tiene suficientes hijos maduros, crecidos, sensatos, serios, que han hincado los codos también y se han preocupado por conocer los negocios de su padre y han madurado, y Dios puede decir, hijos ya, hijos, que podrán compartir conmigo este inmenso proyecto de administrar el mundo y el universo entero y mundos no conocidos todavía por medio de nosotros. Ah, y si no maduramos, pues este padre tiene otro niño. Y él nunca tomó la vida en serio. Era un hombre que solamente le gustaba el fútbol y las motos de 250 por hora y 50 cosas frívolas de esta vida. Y nunca se preocupó de aprender los negocios de su padre, de identificarse con los pensamientos de su padre, de madurarse, y el padre nunca. Y esto pasa en la vida, ¿eh? Será mi hijo y tendrá el mismo derecho a mi casa y a mi mesa y a mi amor y a otras cosas, pero administrar conmigo mis negocios nunca, nunca. Dice Pedro en su segunda epístola, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? Las cosas que dice al principio del capítulo. La necesidad de tomar la vida cristiana en serio y añadir día tras día estas cualidades, estas virtudes, esta madurez, esta formación de carácter. Si estas cosas están en vosotros y abundan, os será administrada una abundante y generosa entrada en el reino de los cielos. Y podréis tomar parte en la administración de este inmenso universo y todo lo que Dios tiene en sus proyectos futuros. Y si no, como yo creo que dije ayer, pues sí, venga, en el cielo, por los pelos, habiendo malogrado toda una vida, pero nunca al lado del Señor en la administración de su vasta herencia. Este es el desafío, y es auténtico, ¿eh? Y la misma vida tiene muchas ilustraciones a nivel de lo que es la vida. Esta es una ilustración que es opuesta. Oh, queridos hermanos, si realmente creemos estas cosas, pidamos la ayuda de Dios para tomar la vida cristiana en serio y llegar a ser hijos de Dios y no niños mocosos para el resto de nuestra vida, totalmente irresponsables y viviendo una vida cristiana simplemente frívola y superficial, que lastimosamente es lo que está pasando tanto en nuestros tiempos. Pues que el Señor os bendiga. Gracias, estoy cada noche más tarde, lo siento. Espero que no lo toméis demasiado a mal y que podáis, de alguna manera, pensar en las cosas que hemos dicho, que son importantes, las únicas que realmente van a durar para la eternidad. Todo lo demás que hacemos es temporal. Estas cosas de Dios son las eternas. Que el Señor os bendiga. Y así, hasta el final, el Dios de la gloria me apareció viviendo en Ur de los Caldeos y me dijo: sal y viendo esa gloria superior, eso es lo que a mí me convirtió en el padre de la fe y el peregrino por excelencia. Queridos hermanos, que el resultado de estos estudios sea así para cada uno de nosotros, en su nombre. Amén.